Lateral que ya lo va a hacer Matías Suárez. Suárez tocó la pelota rápidamente para Cartagena. Cartagena devuelve para el número 29. Este prefiere tocar ahora otra vez con el Mapri Méndez. Se hacen sentir los bombos de la hinchada de Negri Azul acá en el Estadio Centenario, en la Tribuna América del Estadio Centenario. La extrae ahora el Mago Santos. Santos que sigue con el balón. A ver qué pasa con esto. Intenta tocar, recuperó Díaz. Pelota para Medina. Medina que tocó para Vecino. Vecino que vino para otra vez. ¡Díaz! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Liverpool! Erró el garrafal en la salida del equipo ciudadano. Una triangulación perfecta entre Alan Medina, Díaz y Vecino. Y el número 29 que define fuerte arriba y contra el palo izquierdo del arquero Guruciaga. Y en estos primeros 39 minutos... cae el gol en el Estadio Centenario. Liverpool 1, Torque 0, Puntigliano. Ahora sí, apareció la apertura del score. De la mano de Fabricio Díaz. Todo es alegría en Belvedere. Ahora sí, apareció con todo. Estamos en exactamente 39 minutos de partido. Y yo le dije, si no es Fabricio Díaz, es Hernán Figueiredo. Uno de los dos va a tener que cambiar los ritmos de partido. Y acá está. El futuro número 5 de la selección uruguaya. Guarden el nombre ahora, hoy, 14 de julio, a las 19:42, en el Estadio Centenario, el futuro 5 de la selección uruguaya. Sale jugando ahora el equipo de Torque por intermedio de Franco Catarozzi. Catarozzi para Cartagena. Cartagena pifia y hierra la pelota. Se recupera el Tofi Figueiredo. Mira la pelota para González. Pica Vecino. Mira para él. Arranca Vecino. Entra al área el número 9. La tira al medio. ¡Llegó Medina! Liverpool, el número 10, Alan Medina, un error garrafal en la mitad de la cancha de Santiago Cartagena, pelota que recuperó el Tofi Figueiredo, juega en corto para Pablo González, este lo ve correr, lo ve picar a Thiago Vecino, que este nada egoísta fue, tira la pelota al medio y entra solo el futbolista número 10, Alan Medina. Y en los primeros 17 minutos de este segundo tiempo, Liverpool 2, el Torque 0, Puntigliano. Así es, Liverpool 2, Torque 0. Tenemos 17 minutos de complemento. Está muy atractiva la cosa. No sabemos qué podrá pasar a futuro con este encuentro. Tenemos muchas cosas positivas en ambos equipos y demás. Exactamente, ahora sí, se viene ahora Torque, se viene Liverpool otra vez. Pelotazo para Vecino, se viene Thiago. Ahí está, qué golazo, qué golazo. ¡Golazo de Liverpool! Un pelotazo largo de la oreja Martirena para que controle Thiago Vecino, que se escapa de Arismendi, y una definición exquisita. Solamente putearla con el botín izquierdo ante la salida de Guruciaga. Y ahora sí, partido liquidado. Liverpool 3, el Torque 0. Totalmente humillado Montevideo City Torque acá en el Estadio Centenario. Ahora sí, está prácticamente sentenciada la historia acá en el mítico Estadio Centenario. Yo le dije de antemano, va a relatar goles, va a relatar goles. Y ya está relatando tres goles. Usted, ¿o sí? ¿Quiere que le dé la bola a Cristiano? ¿Qué quiere ahora? Arismendi que sigue con ella. La va a ver del otro lado para Gervasio Olivera. No, pero pasa a la mitad del terreno. Juego el mismo camiseta número 8, el capitán del equipo ciudadano. Tocó la pelota para Palacios. Palacios la abrió del otro lado. Se viene ahora Guzmán. Guzmán tocó para sus jugadores. Tiró el centro al medio. ¡Llegó Palacios! Thiago Palacios. Gran jugada por derecha. Matías Suárez se mandó al ataque. La tocó solamente al medio. Y Palacios entró solo. Y anota el descuento. En 22 minutos, Liverpool 3, Torque 1. Ahora descontó Montes y Torque. Tendría que haber descontado el primero. Y que viene una variante en el equipo ciudadano. Que viene el número 3 en el Montes y Torque. Es aquí por arriba por el número 6, que es Santiago Cartagena. La tocó otra vez con Gervasio Olivera. Vale, jugando Olivera. Cuidado con esto. Ahí por la marca iba del futbolista número 15, Martirena. Pelota para Arismendi. Arismendi para Juan Bautista. Se escapa 25. Lo agarran. Se viene ahora Cejas. Tocó la pelota para Joaquín Pereira. Pica el futbolista Nicola. Tira al centro, al área. Que viene. Salió con el arquero. Le queda quien. Ahí está. Esto puede estar el segundo. Le pega el arco. ¡Gol! Del Torque. Gran jugada. Le queda boyando la pelota tras el pase del futbolista Franco Nicola a el número 27, Bruno Morales. Este le pega un cartuchazo de derecha. Nada que hacer para Britos. Ahora el partido es 40 minutos del segundo tiempo. Gana Liverpool 3-2. Y gana Liverpool 3-2. Y estaba difícil, ahora se hizo fácil. O posible, mejor dicho. Y se puede venir el empate, no creo, pero sí un cierre de partido muy atractivo. Para relato, por lo menos, va a ser así. Vamos a ver si hay goles o no. Yo le dije, antes de que arranque el partido, hoy va a relatar muchos goles. Ya tiene 5 goles relatados. ¿Habrá más? Y además hay algo importante para resaltar. El Liverpool estaba reclamando una falta a la salida por la que llegó el gol de City Torque. Hay un reclamo ahí. Pueden anular el gol, perfectamente. En caso de existir la falta,